Después de la ascensión de Jesús al cielo, hubo tres elementos que fueron fundamentales para la unidad y la armonía entre los creyentes de la iglesia primitiva. En primer lugar, ellos estudiaban la Biblia, ellos oraban y también tenían compañerismo extraordinariamente. Ese será el tema de la lección de la escuela sabática de esta semana y esperamos compartir con ustedes este lindo proyecto de Dios, que es la unidad. Estamos en la lección número 5 y el título de la lección es La experiencia de la unidad de la iglesia primitiva. Y vamos a enfocarnos en tres asuntos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la unidad como un requisito para el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a hablar también, en segundo lugar, sobre la unidad y la misión de la iglesia. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre las características de la verdadera unidad. Vamos a comenzar por el primer asunto, unidad, como requisito para el derramamiento del Espíritu Santo. Poco antes de la muerte de Jesús, Él prometió a sus discípulos que no los dejaría solos. Así, mientras ellos esperaban esta promesa, la Biblia dice que los 120 discípulos estaban, ¿qué cosa haciendo? La Biblia dice, perseverando, unánimes, en oración y en ruego. ¿Qué les parece? Esos 10 días entre la ascensión de Jesús y el Pentecostés probablemente constituyeron un periodo de intensa preparación espiritual, una especie de retiro espiritual de los discípulos para poder fortalecer su unidad y su vínculo con Dios. Hechos 1:14 dice que los discípulos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Las oraciones en grupo también en aquel tiempo juegan un papel fundamental. Es importante la oración personal, pero en este caso es importante la oración grupal. Por ejemplo, Hechos 1:24 dice que hubo oraciones en grupo cuando necesitaban elegir el reemplazo de Judas. Hechos 12:5 y 12 dice que hubo oraciones como por la iglesia para pedir la liberación de Pedro, ¿se acuerdan? Y otro acto es en Hechos 13:3, cuando ellos oraron para despedir a Bernabé y a Pablo que iban a las misiones. La oración de la iglesia fue muy importante para estos asuntos. Otro tema es la unidad y la misión de la iglesia. Y existe un paralelo muy interesante entre lo que dice Génesis 11 y Hechos 2. Hemos estudiado en la lección de esta semana. En el primer caso vemos el relato de la Torre de Babel y en el segundo caso vemos la descripción del Pentecostés y el don de lenguas. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Sobre la Torre de Babel, Génesis 11:6, dice que aquellos hombres que estaban construyendo la torre tenían tres características importantes. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, era un pueblo unido. El pueblo era uno, dice la Biblia. El pueblo tenía un solo lenguaje. El pueblo tenía un solo propósito, una sola misión. Entonces Dios estaba preocupado con esta unidad porque no era benigna. Porque si Él no los detenía, nada los haría desistir, dice la Biblia. Por eso Él expresó, han comenzado la obra. Y nada los hará desistir. Parece que Dios sabía del potencial de la unidad y cuán lejos ellos podrían llegar si no interviniera Dios. Así que Dios también se unió. Y Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Y solo de esta forma la obra se detuvo. Por otro lado, en el Pentecostés nosotros encontramos una iglesia que también estaba unida, hablaba una sola lengua y tenían una sola misión. Y esta era una unidad que provenía de Dios, era una unidad apoyada por Dios, que surgió en el Señor. Entonces el Dios que los unió les dio el don de lenguas para tornar efectiva la misión de alcanzar a muchas personas en aquel tiempo. ¿Cuál es la lección que sacamos? Cuando existe una iglesia unida, en un solo espíritu, en una sola misión, nada detendrá el avance del sueño que Dios tiene para poder evangelizar el mundo. Piensen eso. El tercer asunto son las características de la iglesia o de la verdadera unidad. ¿Cómo podemos reconocer la verdadera unidad? Hechos 2:42 dice que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Tres características de un pueblo unido. Estaban ellos, esta nueva comunidad de creyentes se comprometió en primer lugar a aprender la enseñanza de Jesús de boca de los apóstoles, la palabra de Dios. En segundo lugar, en la comunión de unos con los otros, ellos crecieron mucho. Y en tercer lugar, dice que pasaban tiempo partiendo el pan y orando juntos. Hechos 2, 44 al 45, habla de la generosidad que existía entre los cristianos primitivos. La Biblia dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común las cosas que estaban a su disposición. Vendía las propiedades y sus bienes eran repartidos según la necesidad de cada uno. Una de las parábolas apocalípticas de Jesús realmente nos ayuda a entender mejor esta generosidad que había entre los creyentes de los últimos días y lo que debe caracterizar también a los creyentes de este tiempo. Mateo 25, 34 al 36 dice que el rey dirá a los de su derecha, recuerdan, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces allí viene la declaración, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me visitaste, estaba en la cárcel y fuisteis a verme. Y en la iglesia primitiva, el acto de compartir los recursos con los demás, especialmente con los que más necesitaban, era una expresión visible de su unidad. Y esto podría ser muy importante para nosotros también. Lo contrario de generosidad sería codicia y egoísmo. Estos dos últimos elementos no son pecados visibles, son como una enfermedad, algo que no se puede ver, solo aparece cuando entonces las acciones egoístas comienzan a fluir de forma extraordinaria. Algunas aplicaciones, y aunque nosotros sabemos que algunas costumbres sociales del tiempo de Jesús y antes y después en la iglesia primitiva son diferentes, nosotros podemos aprender algunas lecciones sobre esta experiencia. En primer lugar, orar juntos, estudiar la Biblia juntos, ser generosos con los desfavorecidos, ¿no es una necesidad para nosotros también? Si nos dejamos realmente guiar por el Espíritu de Dios y nos unimos como hermanos, sin duda que nuestra misión será exitosa. No habrá nada que detenga el avance del bien. Ora por la unidad. Ora porque todos se unan en la palabra. Ora para que nos unamos en oración y hagamos de esta unidad el sueño que Dios tenía para alcanzar a muchos en este tiempo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, tu iglesia. Únenos. Que esta unidad no provenga de nosotros, sino de ti, para cumplir efectivamente la misión que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.